Asomando por tu verde balcón, he anunciado tu fumata blanca, habemus papa. Y además, esta noche se ha dado la mano. Tu deseo es ser un gran coffee shop. Y no ves que desde hace un rato te está fumando el ateo. Tu líder de los beats vale con los bongos. No eres del Congo, so jefe. Lo tengo que decir, tú no tienes fondo. No tienes fondo, corazón. Vas muy mal, ni siquiera me hablas. Disecado frente a un altavoz. Hoy no sales si no es arrastras ceniza y rastas. Y además vas torcido y no bailas. Vete a casa que ya habrá otra ocasión. Porque el día que lo dejes fijo, que entonces tú serás el rey. Tu líder de los beats vale con los bongos. No eres del Congo, soy jefe. Lo tengo que decir, tú no tienes fondo. No tienes fondo. Ajá, te lo advertí, mi pequeño insaciable. Pálido entre luces, ya llevas 666. Yo me quedo en 5 de pie.